luces, sonido, todo predispuesto para que esta gran fiesta quede pero bien, bien grabada en el vivo. El primer disco en vivo de la agrupación con sonido villero. Señoras y señores, aplauso bien, pero bien fuerte. Comienza la fiesta. Sonido de cumbia villera con Neta, Neta, Neta Guacha. Había una vez siete negros que tenían un sueño y era traer la villa acá arriba del escenario. Y lo cumplimos. Gracias a todos ustedes y a la Virgen que nos acompañó. ¿Esto sabes qué es? Esto es cumbia, chapa. Cheto, wait.